asesinada con la conciencia de cada uno de nosotros, porque de esta manera vamos a hacer prevalecer la libertad sindical. Ya no podemos permitir que vengan tres o cuatro personas y que al tipo Fujimori atropelle nuestro sindicalismo. Por ello, y para que entienda nuestro señor director, vamos a estar al lado de él siempre y cuando atienda al usuario interno que somos nosotros. Vamos a estar al lado de él cada vez que él entienda que tiene que separar a esos tres señores que se están llevando nuestro presupuesto. Y porque así lo dicen los trabajadores de salud, levantemos la mano los que estamos de acuerdo con continuar con nuestra medida. Fírmelo, compañero, fírmelo, fírmelo. Un aplauso para la señora Carmela, que está desde ya diciendo yo también. Un aplauso para ella. Entonces, hemos sido testigos que por amplia mayoría, nosotros los trabajadores... ¡Y no hay solución! ¡La huelga continúa! ¡Y no hay solución! ¡La huelga continúa! ¡Y no hay solución! ¡La huelga continúa! ¡No hay solución! Entonces, como es un espacio democrático... ¡El consigna de salud! ¡Combatir y resistir! ¡Es consigna de salud! ¡Combatir y resistir! ¡Es consigna de salud! ¡Para!